La palabra proviene del latín respectus, que traduce atención, consideración, y originalmente significaba mirar de nuevo. De allí que algo que merezca una segunda mirada sea algo digno de respeto. El respeto es uno de los valores morales más importantes del ser humano, pues es fundamental para lograr una armoniosa interacción social. Una de las premisas más importantes sobre el respeto es que para ser respetado es necesario saber o aprender a respetar, a comprender al otro, a valorar sus intereses y necesidades. En este sentido, el respeto debe ser mutuo y nacer de un sentimiento de reciprocidad. Ahora bien, el respeto también debe aprenderse. Respetar no significa estar de acuerdo en todos los ámbitos con otra persona, sino que se trata de no discriminar ni ofender a esa persona por su forma de vida y sus decisiones, siempre y cuando dichas decisiones no causen ningún daño ni afecten e irrespeten a los demás. Respetar también es ser tolerante con quien no piensa igual que tú, con quien no comparte tus mismos gustos o intereses, o con quien es diferente o ha decidido diferenciarse. El respeto a la diversidad de ideas, opiniones y maneras de ser es un valor supremo en las sociedades modernas que aspiran a ser justas y a garantizar una sana convivencia. Muchas religiones, de hecho, abordan la cuestión del respeto hacia los demás porque es una de las reglas esenciales para tener una relación sana con el prójimo. Respeto es una palabra cuyo significado puede variar con respecto al contexto donde se encuentre. Por ejemplo, el respeto puede manifestarse como un sentimiento de obediencia y cumplimiento de ciertas normas, como el respeto a la ley. Tener respeto por alguien o algo superior por su parte alude a una actitud que puede expresarse como sumisión, temor, recelo o prudencia. Asimismo, la expresión "con todos mis respetos" indica que lo que se va a decir a continuación es una crítica, pero constructiva y con respeto hacia la otra persona. El respeto puede ser también una forma de mostrar veneración o adoración, de prestar culto o rendir homenaje a alguien, como lo indica la expresión "presentar mis respetos". En este caso, cuando utilizamos la palabra "respetos" en plural, es para significar saludos de cortesía. Y, por último, faltar al respeto es no guardar la consideración o el debido respeto a una persona, en especial al decirle una cosa poco apropiada. Ahora hacemos un alto en el tema y en minutos volvemos. ¿Música alta en un edificio en horas de la noche? No. ¿Falta de caballerosidad con las compañeras? No. ¿Una mala respuesta en una tienda, una cafetería o una policlínica? No. Nadie tiene derecho a molestarte. Nadie. Dinámica, buenos días. Buenos días. Buenos días, Cira. Bienvenida a nuestra revista de variedades. Bueno, eres la primera en comunicar. Te complacemos con el favorito y el 2x1. Bueno, saludos para la locutora, su colectivo, y para escuchar ahora, volveremos a juntarnos de Will Campa. Muy y bien. El 2x1, Charanga Banera. Pues serás complacida, gracias por llamar, buenos días. Buenos días. Días tristes, nos cuesta... Sí, vamos a complacer a nuestra amiga Cira con este tema maravilloso, pero es Volveremos a Juntarnos de La Oreja de Van Gogh, porque no encontramos en nuestra fonoteca el tema que solicitaste, pero este de seguro te va a encantar. Tal vez sea la forma de encontrarnos otra vez. Pero son las 8 y has salido. Aplaudir a tu ventana me dan ganas de llorar. Al vernos desde lejos tan unidos, empujando al mismo sitio, solo queda un poco más. Volveremos a juntarnos, volveremos a brindar un café que queda pendiente en nuestro bar. Romperemos ese metro de distancia entre tú y yo. Ya no habrá una pantalla entre los dos. Ahora más tiempo de pensar y ser pacientes, confiar más en la gente, ayudar a los demás. Mientras tanto, otros cuidan los pacientes, un puñado de valientes que hoy tampoco dormirán. Pero son las 8 y ha salido, aplaudir a tu ventana, me entran ganas de llorar. Al vernos desde lejos tan unidos, empujando al mismo sitio, solo queda un poco más. Volveremos a juntarnos, volveremos a brindar. Un café queda pendiente en nuestro bar. Romperemos ese metro de distancia entre tú y yo. Ya no habrá una pantalla entre los dos. Y después de pasar la cuarentena, habremos hecho un puente que unirá mi puerta al empezar la primavera y la tuya que el verano me traerá. Volveremos a juntarnos, volveremos a brindar. Un café queda pendiente en nuestro bar. Romperemos ese metro de distancia entre tú y yo. Ya no habrá una pantalla entre los dos. La primera en la radio. Se alegró cuando ella para, mucho menos ahora. Y se equivocaron los que decían que el mundo se iba a acabar. La primera al tocar tu corazón. Solo busco amor. Dinámica. Continuamos conversando en nuestro programa sobre el respeto. Así como las casas se construyen sobre bases firmes, de igual modo se levantan las bases familiares y las sociales. Estas últimas radican en una relación que requiere principalmente respeto. El respeto es una de las bases que consiste en valorar a los demás, considerar y reconocer la dignidad de cada persona como tal. Es el reconocimiento de los derechos que son innatos a todos los seres humanos. Es, por tanto, la esencia de las relaciones humanas y de la vida en comunidad. El respeto es un derecho y también una obligación. Es un derecho porque todos podemos y debemos exigir un trato de los demás acorde con nuestra dignidad como personas. Y también es una obligación, ya que nosotros también debemos actuar de la misma manera con los demás. Entonces, ¿por qué una persona es capaz de faltarle al respeto a otra y sin sentir tan solo un poco de culpa al hacerlo? Porque hay algunas actitudes, en ocasiones muy enraizadas en el ser humano, que hacen que éste no trate con el debido respeto a los demás. Cuando alguien considera que todo gira en torno a sí mismo, es inevitable que tienda a despreciar a los demás y, por tanto, que no los trate con el respeto que merecen. Se vuelven intolerantes. Nadie puede esperar que todo el mundo piense y actúe como uno mismo. Muchas personas no aceptan al que es diferente por el simple hecho de serlo y en ocasiones lo tratan de una manera despectiva. La ausencia de valores hace que las personas basen todas sus actuaciones en conseguir los objetivos materiales y en satisfacer sus propios deseos o caprichos sin respetar a los otros. Las carencias educacionales hacen que muchas personas en algunos lugares donde no tienen una buena educación no sepan guardar las normas básicas de convivencia. También suele ocurrir por orgullo y soberbia. Alguien puede pensar que posee una dignidad superior a la que realmente le corresponde. En consecuencia, esta persona algo susceptible exigirá un trato y un respeto excesivos, faltando al respeto a quien le parezca que se lo merece. Ahora hacemos otro alto en el tema y vamos a otra de nuestras páginas. ¿Pero qué te hice, Javielito? ¿Por qué tú no quieres seguir siendo mi novio, Ya tú no me quieres. Mira, Adriana, yo te quiero mucho, pero en tu casa no pongo los pies nunca más. ¿Pero por qué? A ver, ¿te trataron mal mis padres? No, no es eso. ¿Qué te pasó entonces? El problema es que... Dime qué pasa, Javielito. Mira, chica, en tu casa no se grita, no se dicen malas palabras, no hay borracheras ni ruido que molesten a los vecinos. Y a mí la gente rara no me gusta, ¿lo entiendes ahora? Mira, lo que yo no entiendo es cómo pude enamorarme de ti. Ahora soy yo la que no quiere nada contigo. Y para que lo sepas, la educación no es rareza. ¡Bruto! Disfruten ahora en la música a Diván y a Leinier Mesa, Este pobre corazón. Dicen que el amor es grande, pero no es perfecto. Hay momentos lindos y a veces no hay momentos. Contigo yo aprendí que existe y tienes que saberlo. No, no. Contigo conocí el amor y mucho más que eso. Este pobre corazón ya no se enamora. Que me enamorara, que me dejara en tu boca preso. Y el que estaba buscando un beso, yo necesitaba uno de esos. Que me enamorara y que me dejara en tu boca preso. Este pobre corazón ya no se enamora, pero tú llegaste a darle lo que le faltaba. Este pobre corazón ya no se enamora. Secreta RPM Music. Dinámica. Continuamos conversando en nuestro programa sobre el respeto, que es la consideración especial que se le tiene a alguien o incluso a algo al que se le reconoce valor social o especial diferencia. Tradicionalmente se considera que las muestras de respeto están relacionadas con cuestiones morales y éticas, aunque en algunos casos tienen que ver con cuestiones legales y culturales. El respeto en las relaciones interpersonales comienza en el individuo con el reconocimiento del mismo como entidad única que necesita y quiere comprender al otro. Consiste en saber valorar los intereses y necesidades de otro individuo. los adolescentes sufren con los cambios propios de la edad. Hacerse mayor no es fácil. Es importante no dejar de lado las propias dificultades que hacernos adultos trae consigo. Es decir, delante de los retos que supone hacerse mayor, el adolescente se puede encontrar con baches, problemas en la relación con su grupo de iguales o trastornos del aprendizaje que pueden hacer que sientan que se pueden quedar atrás con respecto a sus compañeros. Esto puede provocar sentimientos de frustración y tristeza por no lograr pertenecer al grupo y pueden expresarlo en forma de rabia o explosiones de ira. Sin embargo, esto no justifica la falta de respeto. De hecho, nada lo justifica. Para tener una concepción respetuosa de la vida, hay que empezar por respetarse a uno mismo. Es lo que llamamos el autorrespeto. Este es el primer paso para respetar a los demás. Por ejemplo, si nos dejamos humillar para conseguir unos objetivos, no nos estamos respetando. El respeto no solo lo debemos aplicar a las personas, también debemos ser respetuosos con nuestro entorno. Una persona respetuosa con los demás también lo será con el medio en que vivimos, con los animales, las plantas. Difícilmente lo veremos dejando basura en el campo, tirando papeles en la calle o dejando que su perro haga las necesidades en mitad de la acera sin recogerlas. Y así ponemos punto final al tema de hoy. Para que tus hijos no metan la nariz donde no deben, mete la tuya en sus vidas. Haz que tus hijos tengan una vida más sana y más pura. En tus manos está el futuro de esos locos bajitos. Niño, eso no se dice, eso no se hace, que eso no se toca. En la música ahora, Bamboleo, amor de telenovela. Amor, déjame llorar, parece que el destino no nos ayudó. Hicimos lo imposible por llevar adelante nuestra relación. Construimos un universo perfecto, ardía el fuego en nuestra habitación, pero la rutina subió a nuestra cama y al final venció. Quise tener un amor de novela, con una boda linda y vestida de blanco, que yo fuera tu luna y tú fueras mi sol, y las estrellas celosas con nuestra pasión. Amor, déjame llorar, parece que el destino no nos ayudó. Hicimos lo imposible por llevar adelante nuestra relación. Construimos un universo perfecto, ardía el fuego en nuestra habitación, pero la rutina subió a nuestra cama y al final venció. Quise tener un amor de novela, con una boda linda y vestida de blanco, que yo fuera tu luna y tú fueras mi sol, y las estrellas celosas. Vestida de blanco, que yo fuera tu luna y tú fueras mi sol, las estrellas celosas de nuestra pasión. Quise tener un amor de novela, pero todo cambió, se perdió la ilusión y la pasión se marchó de mi corazón. Thank you.

Disfruten ahora de la música en la voz de Marc Anthony. Reconozco. Reconozco en tu mirada que hoy me toca madrugar, disparando desde el alma lo mejor de mi arsenal. Mis delirios en baladas, mi artillería más pesada, que si pierdo la batalla, ¿qué más da? Reconozco en tus palabras que te vas a estacionar al calor de mis entrañas para no salir jamás. Este corazón no aguanta otro flash de tu mirada. Reconozco que me voy a enamorar. Reconozco que ya no tengo remedio, que me paso de sincero. Ven y compra el primer beso, que te entrego entre mis labios un pedazo de universo. Reconozco, tengo miedo, sabe Dios qué gran aprieto es abrir en dos mi pecho y sacar de lo más dentro todo lo que estoy sintiendo. Reconozco simplemente que te quiero. Encontrar de vecino en tu cama o de historia que olvidar. Si tu corazón no aguanta tanta vida en mis palabras, a mí me huele a que te vas a enamorar. Reconozco que ya no tengo remedio, que me paso de sincero. Ven y compra el primer beso, que te entrego entre mis labios un pedazo del universo. Reconozco, tengo miedo, sabe Dios qué gran aprieto es abrir en dos mi pecho y sacar de lo más dentro todo lo que estoy sintiendo. Reconozco simplemente que te quiero. Maratón del Saber, buenos días. Buenos días. Buenos días, Sira, bienvenida a nuestro maratón. Dime, ¿qué pregunta vas a responder? La número dos. La número dos. ¿Quién era el general de los nazis en la Segunda Guerra Mundial? Adolfo Hitler. Adolfo Hitler, uno de los personajes más tristemente recordados del siglo XX. Dime entonces qué tema musical deseas escuchar y si tienes algún otro saludo. No, los saludos son los mismos. No sabes, no tienes la idea del tema que deseas escuchar ahora. Amor Complicado, de Sebastián Yatra. Pues vamos a disfrutar con la música de Sebastián Yatra. Buenos días. Buenos días. No entiendo esta relación. Al principio era bonito y ahora todo es complicado.

alma destrozada. Si ya antes dijiste que tú no podrías vivir sin mí, que ahora muero al pensar que ha llegado, que ha llegado. Cada día, de 10 y 40 de la mañana a 1 de la tarde, revista de variedades dinámica. ¡Arriba, caballero! No te voy a dejar, te voy a amar. Vamos a bailar, pegadito, suavecito. Mueve tu cuerpo, a mí me gusta cuando mueves tu cuerpo. De la forma que tú mueves tu cuerpo. Razones para honrar a Girón. Razones para honrar a Girón. La voz de la victoria, eco radial del cañonazo victorioso de 1961, ha recopilado una serie de trabajos periodísticos para honrar de esa manera el aniversario de la victoria de Playa Girón. Madrugada de abril como cualquier otra. Para el joven miliciano aquella, la número 21 de su vida era muy diferente. Todo cambió en pocas horas. No tuvo tiempo de apreciar que el cielo brillaba en estrellas ni la frescura del aire. Por el contrario, sentía calor, sudaba. Estaba tendido a la vera derecha del terraplén que conduce al batey de Playa Larga. Le rodeaba la rala vegetación cenaguera. No percibía los olores que emanaban del bosque y el pantano, sino el de pólvora de la tierra chamuscada. A su alrededor, un concierto de muerte por la vida, explosiones de granadas de mortero que se entierran o de proyectiles artilleros que estallan con un sonido infernal. Semeja una sinfonía a la que se suman silbidos de balas, unas se clavan cerca de su posición. Otras aúllan al cruzar sobre la cabeza. Al frente, lucecitas que indican el nacimiento de los disparos, que unas veces trazan líneas de luz que indican su peligroso recorrido. No pude precisar si zumbaban los mosquitos en una época en que proliferan y en bandadas, cual aviones se lanzan sobre las visitas del humedal. También tendidos, a su izquierda y derecha, otros dos alumnos del segundo curso de la Escuela de Responsables de Milicias. Se encuentran a escasos centenares de metros del entronque de Playa Larga, donde la vía se bifurca a la derecha hacia Caletón y a la izquierda rumbo a Playa Girón. En la parte abierta de la suerte de Ye, que se conforma, un contingente fortificado de la Brigada Mercenaria 2506 impide el paso de las tropas revolucionarias que dirigen a Girón, a pocos más de 30 kilómetros del lugar. Escasas horas restan para el amanecer del martes 18 de abril de 1961. Toman parte en el ataque. Además, la Columna 1 del Ejército Rebelde, Policía Nacional Revolucionaria y Milicias Nacionales Revolucionarias cuentan con el apoyo de artillería, morteros y tanques. El movimiento es lento y a la vez cruento, pero retienen con heroísmo incomparable cada palmo arrebatado el invasor. El arrojo de los combatientes cubanos que marchan a pecho descubierto siembra el desconcierto en los apátridas, que ocupan una posición ventajosa en el terreno. Les habían dicho que serían recibidos con vítores y consideraciones de libertadores y, de forma contraria, los combaten con gritos de patria o muerte y una valentía insuperable. Se desarrolla el combate, el más cruento de la batalla de Girón. Allí, desde la resistencia inicial en la madrugada del 17 hasta la toma de la comunidad en la mañana del 18, murieron 126 patriotas, de los 156 que en total cayeron en la gesta liberada durante 66 horas. Estamos en la sección Los Tres Pegaditos, lo más sonado en las radios de todos los tiempos. Éxitos musicales, siempre con un invitado de lujo. Muy buenas tardes y bienvenidos a la sección Los Tres Pegaditos. Hoy, nuestro invitado de lujo es Franco De Vita, cantante, compositor, productor musical y multiinstrumentista venezolano considerado como un artista insignia de Venezuela y uno de los más conocidos y populares. Nació en Caracas, Venezuela, a mediados de los años 50, bajo el signo de Acuario. A los 3 años de edad se marcha a vivir a Italia, país de origen de sus padres. Allí transcurre su niñez hasta que a los 13 años regresa de nuevo a Venezuela. Instalado nuevamente en Caracas, Franco comparte sus estudios con la música y cuando acaba el bachillerato comienza a estudiar piano en el conservatorio, completamente decidido a hacer de la música su vida y de su vida música. La fulgurante trayectoria de este cantautor es una verdadera bomba en las listas de éxitos venezolanas, con el que logra vender más de 1 millón de copias. Te equivocaste conmigo, Luis, o esta vez son algunas de las canciones que reúne en un disco que se escucha en todas las radios del continente. Pero Franco no se para aquí, vuelve a entrar en el estudio para grabar Extranjero, un álbum lleno de historias, de amor en el que no falta un toque de contenido social. A lo largo de la década de 1990 y amparado por el éxito con la crítica, este cantante venezolano no deja de grabar un disco tras otro. En 1993 presenta Voces a mi alrededor y 3 años después crea temas predominantemente acústicos para dar lugar a su siguiente disco titulado Fuera de este mundo, un cálido ambiente intimista. Franco De Vita no es solo un destacado cantante, su arte va más allá de su voz y también escribe canciones para muchos otros intérpretes. Uno de sus temas que consigue más popularidad es Vuelve, que realiza para otra gran estrella latinoamericana, Ricky Martin. Pero además de componer para otros, Franco sigue trabajando en sus propias producciones. En 1999, saca a la luz otro de sus discos, Nada es igual. En esta ocasión impone el ritmo latino a la mayoría de sus temas y colabora con Cheo Feliciano y Gilberto Santa Rosa en la grabación de Traigo una pena. Disfrutemos entonces de la música hoy de Franco De Vita. Los temas Tengo, Te veo venir soledad y Un buen perdedor. Buenas tardes. Tengo un asiento reservado en un banco abandonado. Dinámica. Dejaste tú. Tengo un boleto de ida y vuelta hasta tu misma puerta para verte salir. Tengo unas 500 horas sin dormir. Un cuento sin final. Tengo cada uno de los besos que tú me dejaste aquí. Tengo un corazón que se le olvidó, que ya no queda nada entre tú y yo. Tengo que seguir contigo sin ti. Si en tu vida ya no hay sitio para mí. Historia caducar, una vida adulterada y tantos sueños sin abrir. Tengo tu voz que da vueltas en mi cabeza. Tengo servida la mesa por si quieres venir. Tengo todo aquello que aprendí. Tengo un corazón

Los 11 nuevos casos confirmados fueron cubanos, uno de Artemisa, 9 de La Habana y uno de Ciego de Ávila. De ellos, 10 fueron contactos de casos confirmados y en uno no se precisa la fuente de infección. De los 11 casos diagnosticados, 7 fueron mujeres, 4 hombres. El grupo de edad más afectado fue de 40 a 60 años con 5 casos, seguido de los de menor de 40 años con 4 casos. El 72,7% de los casos positivos fueron asintomáticos. De los 1.974 pacientes diagnosticados con la enfermedad, se mantienen ingresados confirmados 166 y de ellos 164 presentan evolución clínica estable. Se acumulan 82 fallecidos, ninguno en el día de ayer, 2 evacuados y 1.724 pacientes recuperados. 15 altas médicas y se reportan 2 pacientes en estado grave. Hasta el 26 de mayo se reportan 185 países con casos de COVID-19, con 5.459.528 casos confirmados y 345.994 fallecidos para una letalidad de 6,34%. En la región de las Américas se reportan 2.518.852 casos confirmados, el 46,14% del total de casos reportados en el mundo, con 146.391 fallecidos para una letalidad de 5,81%. Al comentar sobre las medidas a implementar tras el fin de la enfermedad, el doctor Durán dijo que todos los organismos están analizando qué disposiciones van a mantenerse y cuáles se van a eliminar. Añadió que el Ministerio de Salud Pública está trabajando en un grupo de indicadores para evaluar la apertura, que no solo depende de que haya o no el virus. Más adelante comentó que la situación internacional es muy compleja aún para evaluar la apertura de las fronteras y que el gobierno dará a conocer el momento en que sea oportuno hacerlo. Normalmente las personas se infectan después de que alguien enfermo tose o estornuda, rociando gotitas que transportan virus en el aire, que son inhaladas por otros. Pero los investigadores chinos afirman que han encontrado fragmentos del material genético del virus en muestras fecales de aproximadamente una decena de pacientes. Según Russia Today, científicos chinos de la Universidad Médica de Guangzhou lograron por primera vez detectar el SARS-CoV-2 vivo de las heces fecales de pacientes que murieron por causa de la COVID-19, lo que sugiere que el coronavirus puede transmitirse a través de la inhalación de partículas de excrementos infectados. Cuba frente a la COVID-19. Los ministros de Industria y de la Construcción comparecerán este miércoles en la Mesa Redonda para informar sobre el trabajo de sus organismos y sus sistemas empresariales en estos tiempos de pandemia. CubaVisión, CubaVisión Internacional y Radio Habana Cuba transmitirán este programa a las 7 de la noche. El canal educativo lo retransmitirá al cierre. Además, estará disponible en las redes sociales Facebook y YouTube. Hasta aquí el boletín. Desde el Departamento de Redacción, Juan Alberto González Machado. Dirección del Informativo, Pedro Amaury Santos Llambía. En la asistencia técnica, Damaris Rodríguez Cirino. Voz informativa, Aurora González. Dinámica, algo completamente diferente. Me usa tanto, me usa tanto. Y arriba ese volumen, colega. Dinámica, dinámica, marcando la diferencia desde el sur matancero. Thank you. para reportar la sintonía de nuestro fiel oyente Pablo Venegas, el esposo de nuestra colega y amiga del sonido, Damaris Rodríguez Chirino. Él siempre está en sintonía con nuestro programa y dice que le encantan todas nuestras propuestas. Él está a la escucha de nuestra emisora desde Ecuador. Damaris quiere complacer a su esposo con un tema especialmente dedicado a él. Vamos a complacerlo con Los Panchos, Bésame Mucho. De nuestros artistas nacionales, aquí al estilo 5-6. Dos temas, un intérprete de tu elección, dos o uno. Dinámica, dinámica. Ya estamos en momento para nuestro 2x1, dos temas, un intérprete, hoy complaciendo a nuestra amiga Cira. Ella desea escuchar a La Charanga Habanera. Los temas, Mentirosa y Besito de Piquito. Ay, ay, ay, ay, ay, ay, ay. Oye, mami, le dijiste mango a mi amigo. Después lo cogiste pa' ser batido. Y hasta me cogiste pa' ser cachosa. Por eso